El acto por Día Mundial de No Fumar se efectuó el 31 de mayo en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Asistieron cuadros de salud pública y del sector, el delegado de la Organización Mundial de Salud, el coordinador permanente y delegado permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y miembros de representaciones de organismos internacionales y de embajadas de varios países, todos acreditados en Corea. Hubo discursos e intervención sobre experiencias de haber dejado de fumar en una familia. Los participantes vieron la multimedia sobre el control de tabaco y la función de pequeñas piezas artísticas. El mismo día, en pabellones de propaganda higiénica e instituciones terapéuticas y profilácticas del centro y localidades, se desarrollaron semejantes actividades.